Jueves 31 de marzo, el nacimiento del divino Hijo de David. En algún momento del aire nocturno, entre Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2, nació Jesús. Probablemente no fue el 25 de diciembre. Basados en los datos del servicio del templo de Zacarías, los eruditos sugieren que probablemente Jesús nació en el otoño del hemisferio norte, cuando las ovejas todavía estaban en los campos, tal vez a fines de septiembre u octubre. Es una gran ironía que algunas de las primeras personas que buscaron y adoraron al Mesías judío fueran gentiles, mientras que la mayoría de quienes tenían la misma nacionalidad de Jesús y el rey Herodes, un medio judío paranoico, pensaba que sabía qué clase de Mesías debían esperar. Estos viajeros del Oriente tenían mentes y corazones abiertos. Los magos o sabios eran filósofos respetados de Persia que dedicaban sus vidas a buscar la verdad, sin importar de dónde procediera. Entonces, no era extraño que se encontraran adorando a aquel que realmente era la verdad. Si bien en otro contexto, este es un ejemplo de la veracidad de las palabras dichas hacía siglos. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, verso 13. Escucha Mateo capítulo 2, versos 1 al 14. ¿Qué contraste se ve entre la actitud de estos sabios y la del rey Herodes? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, «Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, «Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Estos paganos cayeron y adoraron a Jesús, en contraste con el rey de la nación que procuró en cambio matar a Jesús. Esta historia debería ser un recordativo importante de que estar afiliado a la iglesia no es garantía de estar en una relación correcta con Dios. También debe recordarnos que una comprensión correcta de la verdad es muy importante. Si Herodes y los sacerdotes hubiesen tenido una comprensión mejor de las profecías referías al Mesías, Herodes habría sabido que Jesús no representaba la clase de amenaza que él temía. Habría comprendido que este rey de los judíos no era nadie de quien debía preocuparse, al menos en relación con la posibilidad de Herodes de mantener su propio poder político inmediato. Como adventistas del séptimo día, un pueblo bendecido con mucha luz, ¿de qué modo podemos protegernos del engaño de que esta luz automáticamente significa que estamos en la relación correcta con Dios? ¿O de qué forma esta luz puede ayudarnos a tener un vínculo más profundo con Dios, debido a que la verdad nos lleva a apreciar mejor su carácter.